Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. El pescador mixtero, Marcelino Cantor Mezcalteco. En la mañana, la niña se levantó desde muy temprano y lavó su nixtamal y despertó a su hermano. Le dijo, «Hermano, despierta. Hoy acompañarás a papá para que recojas los pescados. Pero ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Es por tu bien. Busca un cuchillo y afílalo muy bien. Hoy te pondré tus tortillas aparte. Ya que le hayas sacado filo a tu cuchillo, me lo traes para ver si está bien cortante». El niño se levantó, empezó a afilar su cuchillo y después de un rato vino a mostrárselo a su hermana. Esta le dijo que siguiera sacando filo. El niño siguió y al cabo de otro rato regresó a mostrárselo a su hermana. Y esta le dijo, «Ahora sí, ya está bien». La niña se apuraba con las tortillas y ya que las preparó le dijo, «Te pondré tus tortillas en tu tanate y nunca lo dejes. Cárgalo siempre y nunca te quites la ropa. Primero verás que nuestro padre te aventará los pescados en la orilla, ahí en lo seco. Después verás que te dirá que te metas un poquito más al agua y él se irá metiendo más, hasta avisarle a la señora de los pescados para que te coma. Cuando sientas que te está tragando, saca el cuchillo y ponlo cerca de la barbilla sosteniendo con tus manos». El niño dijo, «Está bien». Ya que se levantó el señor, le pidió a su hijo que lo acompañara a pescar. Le dijo, «Vamos, hijo, para que recojas los pescados». Se fueron allá donde pescaba el señor y pasaron las cosas como su hermana le contó. El señor siguió pescando y después de un rato se metió y se tardó dentro del agua. Ya había ido a avisar a la mamá de los pescados que ya traía lo acordado. Salió y dijo a su hijo, «Métete un poquito al agua para que recojas el pescado». El niño obedeció y entonces el papá le dijo, «Métete un poquito más». Y allí fue atrapado por la mamá de los pescados. Conforme vio que la mamá de los pescados se tragó a su hijo, el señor recogió todos los pescados y se fue resignado. El niño entonces hizo lo que le había recomendado su hermana. No dejó ni un momento su tanate de tortillas. Dentro del pez ya estaba listo su cuchillo en la garganta de la madre de los peces. Su hermana bien le explicó en qué momento debía cortarla. Le dijo que cuando ya sintiera que ya no se movía, permaneciera sin moverse él también. El niño sintió que el pescado se movía y se movía, pues estaba saliendo a la arena. Cuando sintió que el pescadote ya no se movió, él rajó toda su garganta y el estómago y salió de su cuerpo. El niño pensó, «Ahora ya no voy a regresar a mi casa, pues mi papá ya me entregó para que me comieran. Ahora iré por donde Dios quiera». Empezó a caminar por la orilla del río hasta llegar a una parte donde se encontró con unos pescaditos. y les dijo: «Oh, pescaditos, ¿qué les voy a dar? Perdónenme por lo que pasó, ya no les traigo nada». Sacó sus tortillas y las desmoronó. Empezó a caminar otra vez hasta encontrarse con unas hormigas. Les dijo: «Oh, hormigas, ¿qué les voy a dar? De seguro sufren, no tienen qué comer». Sacó otra vez sus tortillas y las desmoronó. Les dijo: «Coman, yo ya me voy». Ya había pasado un día de camino y se preguntó: «¿Ahora dónde voy a dormir?». No llegó a ningún pueblo. Se durmió en un árbol grande, limpio. Miró hacia arriba y dijo: «Aquí voy a dormir. Allí nada podrá comerme». Se acostó en su rama y se durmió, pero escuchaba rugidos de todos los animales, pues ese era el lugar donde estaban en una junta todos los animales. Todo animal se reúne allí: tigres, cuervos, zorras, hormigas, todos los animales grandes. Llevaban un venado para que se lo comieran, pero al llegar vieron que alguien estaba allí. Preguntó el tigre: «¿Quién está ahí?». «No hagan nada», dijo el zorrillo, que era el presidente de la junta. «Yo me encargaré de eso». Les llegó el olor delicioso a aquellos animales que comen a la gente. El zorrillo dijo: «Esa persona que está allí nos repartirá la comida». El zorrillo le dijo al niño que se bajara del árbol. El niño preguntó: «¿Pero no van a comerme?». Le dijeron que no. En medio de todos los animales estaba el venado muerto. Y dijeron: «Ahora él nos va a repartir». El niño sacó su cuchillo y empezó a pelar el venado. Lo peló y comenzó a cortarlo. Lo descuartizó y le repartió parejo. Cuando terminó de repartir, le dijeron: «Fuiste muy justo. Por eso te perdonaremos que hayas matado a la madre de los peces. Ahora, ¿qué te podemos dar?», dijo el tigre. «¡Ah, ya sé! Arráncame el bigote más grande que tengo. Está en la mera punta. Y al león también». El gavilán dijo: «Arráncame una de mis plumas, una de cada una de mis alas, la que está en la punta, y así todos los animales con alas. Cuando algo te pase, nomás nos llamas y te vamos a ayudar. Nomás nómbranos a todos diciendo estas palabras: en el nombre de Dios, ¿cuándo si no es ahora? ¿Cuándo van a ayudarme?». «Entonces está bien», dijo el niño. Amarró el bigote y las plumas y las metió en el tanate. Cuando ya estaba por amanecer, todos los animales se fueron. Él también continuó su camino. Siguió caminando a la orilla del río y llegó otra vez a un camino limpio. Los animales lo premiaron por ser justo y porque él no tenía la culpa de haber matado a la mamá de los pescados. Él era víctima al igual que los pececitos que atrapaba el hombre para comer. Todo se puede tomar de su origen, pero siempre con medida. De lo contrario, eso es abusar y robar. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora: Rosalba Díaz Vázquez. Narración: Norela Espinosa Dueñas. Producción: José Luis Méndez Castro.